valle plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero ofrendarle a las flores el canto de mi montuna. Es mi vivir una linda guaguirita, la cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río ensueña. Al brotar la aurora sus lindos colores matizan de encanto mi nido de amores. Y al despertar a mi linda guajirita doy un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol me recuerda aquel día en su plena lonzanía reclama. Luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós. Al brotar matizan de encanto mi nido de amores. Y al despertar a mi linda guaguirita doy un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol me recuerda aquel día en su plena lozanía reclama. Se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós.